Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. En esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción. Una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de tu cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Todos los martes y jueves, con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Lollapalooza Chile 2013. Festival de música más importante del mundo. The Black Keys, Passion Pit, Pearl Jam, Deadmau5, entre otros artistas internacionales. Entradas a la venta en www.lollapaloozacl.com. Dos días, 6 escenarios y más de 60 bandas. Una experiencia inolvidable. 6 y 7 de abril, Parque O'Higgins, Santiago de Chile. Un festival, Lollapalooza Chile 2013. Un sonido Metro 95.1, Radio Oficial. Me llamo Camila, tengo 24 años. Me anoté antes de terminar el secundario. Mientras participás de los cursos, recibís mensualmente una ayuda económica. Me anoté porque quería buscar una salida laboral con los cursos que dan y arranqué con el microemprendimiento. Nos dan la posibilidad de armarnos un proyecto de lo que nosotros tengamos ganas de hacer propio. Prefiero tener mi negocio independiente y ser mi propia jefa. Yo estoy pensando en pedir la refinanciación. Mi sueño es tener el local en el centro, en la zona céntrica de Las Ferreras. Más de 500.000 chicos de todo el país ya participaron del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 0800-222-2220. www.trabajo.gov.ar/jóvenes. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a escenarios al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro Portiquete. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Pero, ¿sabes cómo los extraño a todos estos? El viernes estrenaba. Sí, sí, te fuiste corriendo. Me fui corriendo. El lunes nos fuimos al estreno de Peto Corriendo. Te fuiste corriendo. Ayer tuve escena de Pesaj. Sí. ¿Cómo se llama la obra? Es Peto Corrido. No, la obra se llama No hay transición con Nico y con Yumi. Sí. Así se llama la obra. Tremendo, tremendo. La obra se llama Saudade. Bueno, ¿cómo los veo? Los veo cambiados. Muy bien. Los veo cambiados. Sí, es que pasó mucho tiempo. Tuve esta pila para transición. Mirá, sí, hoy sí. Hoy vino bastante colocado. Porque fui hasta la puerta y vine corriendo y eso me dio power. Bien. Y te quitó un poco de aliento también. Lo podés repetir. Sí. En la altura está. Cada vez antes de la transición me voy corriendo y ven. Un trotecito. Sí, por suerte tenemos este patio para venir a correr acá. ¿Para qué vamos a pagar la puerta a un gimnasio? Seguro. Vamos al patio. Qué rico huele Yumi, ¿eh? Sí. Porque el estudio tiene como un olor a... A segundo vagón del SubTV. Sí. Porque pasamos muchos programas, hay media luna en el techo. Sí. Llega Yumi y decís, ¿por qué no vino antes? A ver, ¿te puedo hablar, Yumi? Sí, pero está en el ambiente. Olé la. Chico, Seba la huele en vivo. ¿Y? No lo reconozco. Olélo a Nico. A ver, Nico. Usted no me puse perfume. Esto termina de joda, ¿viste? ¿Huelo bien? Nada, Nico no huele nada particular. Hoy, no me puse. Hoy no me puse perfume porque vengo del tenis. Me preguntaron recién si me bañé antes de venir, me bañé. Me bañé ahí en la cancha, no en la cancha misma. Qué lindo sería. En el vestuario. Sería muy lindo. En el vestuario me bañé. Que te riegue el que riega el ladrillo. Es buena. Bueno, en verano nos riega el que arregla, el canchero, el que arregla la cancha, nos riega, ¿viste? Tenemos calor, estamos jugando, si che, una regadita le pedí si viene. ¿Te insultás, Nico, cuando haces algo mal en la cancha? Tengo un problema muy grave. Hoy lo hablamos con el profe. Me enojo mucho. Y hoy el profe me dice... Debe ser insoportable. No, para mí es tierno. No, para mí no. No, soy imbancable. Soy imbancable. Y hoy el profe, tuvimos una charla técnica al final, al terminar, semipsicológica, le mando un saludo. Omar Yoma se llama el profe, lejano de los Yoma. Y tuvimos una charla técnica psicológica. ¿Sí? Y me dice, no, pero no te tenías que calentar. ¿No lo hablaste la semana pasada con Chela? Porque vino Chela acá. Y lo hablé en serio. ¿Y con qué te Chela. Dijo? Con Ignacio. Yo le pregunté, le digo, mira, ¿cómo manejás vos como tenista profesional? Como y él le decía, calentar, que juega al tenis para divertirse. Sí. Chela me prometió. Chela, ¿qué me prometió? Otro chinchudo, dijo. ¿Qué me prometió Chela? Darte clase. Darte una clase gratis. Yeah. Ahora entrenaba en el mismo lugar donde voy yo. Uh-huh. ¿Sabes lo que me dijo Chela? Me dijo, hay que acostumbrarse que en el tenis se pierde siempre. Se pierde siempre. Dice él, yo llegué a 15 en el mundo. ¿No sabes lo que es estar entre los 15 mejores de algo en el mundo? Yo lo sé porque lo estoy, pero me imagino con ustedes lo que debe ser. ¿El mejor de qué? Geminianos. Entre los 15 mejores geminianos del mundo. Espectacular. Bueno. Salió en la revista Fabs. Bueno. Ah, bueno. Dice él, ¿sabes lo que es? Yo llegué a ser 15 mejor del mundo y gané 6 torneos, ¿no? En toda mi carrera. Todo lo demás perdí. 6, claro. Es jodido. Y yo hay grandes jugadores de fútbol que no salieron campeones. Eso lo dijo al aire, yo no me acuerdo todo ese. Sí, vos estabas haciendo dibujitos en la pared. Te habían dopado. Lo decíamos ayer. Bielsa dice, el triunfo es la excepción. Bianchi dijo, yo sé que voy a... Me voy a ir perdiendo, que el final del camino es la derrota. Bueno, esperemos que no se cumpla, pero Lionel Messi, ¿acaso el mejor jugador de la historia? No, vamos por el Mundial. Bueno. Dale. Tengo un presentimiento con este Mundial y espero que se esté grabando. Sí. Que lo ganamos. Bueno, si lo dice Julieta, es cosa seria. Por eso te digo. Mirá vos, ¿sabes lo que sería? Lo tuve anoche el presentimiento. ¿Sabes lo que sería? Tirada estirando la cama. ¿Viste cuando la cama, la funda de abajo, se te salta un poquito? Sí. Tenés que hacer como fuerza para que... Estaba ahí enganchándola bien... Y levanté la cabeza y dije, me parece que ganamos el Mundial. ¿Tenés alguna corazonada de contra quién, la final? Esa con Belarga. Bolivia. Belice. ¿Cómo lo dijiste? Ya le metimos un papa a los Brazuca porque... Le metimos una reina. Y ahora le metemos un... No sé, bueno, no quiero decir nada, falta tranquilo, mucho. Chicos, falta tranquilo. Mucho. Tendríamos falta que hacer mucho. Canciones. ¿Qué prefieren ahora? Sí, con línea. ¿Tener papa, reino o ganar un mundial? Ya, en orden. Papa. Mundial, papa, reina. Ah. Mundial, papa, reina. Mundial, ¿no? Papa, reina. Sí. Papa, mundial, reina. Quedaste sola en papa. Sí. No importa. Más, juguemos más. Más. Uh-huh. Más. Bueno, que más. Se lo ocurra a ustedes. Claro, tenemos que ordenar según su gusto, ¿eh? Chavo, sea argentino. Sí. Sí. No tengo más. El chavo está bien mexicano. No, el chavo está bien mexicano. Que el chavo sea argentino o que Seinfeld sea uruguayo. Es imposible. Seinfeld uruguayo es imposible. No, eso muy... Pero qué lindo para promocionar un stand-up, el Seinfeld uruguayo, ¿no? Espectacular. Que se llame Pablo Rogelio. En Uruguay yo fui varias veces a Uruguay. Sí. La pasé barro. Yo no fui nunca. ¿No fuiste a Uruguay? No conozco Uruguay nunca. ¿En serio? Yo llegué a Yumi un domingo a Uruguay. Sí. Gris, triste. No sé qué lindo. Ideal. No sé qué lindo Montevideo, gris, es triste. Sí, es para ir y deprimirse. Para recordarse la depresión. Sí, espectacular. Sí. Ordene según su gusto. Pero pará. Sí. Hay un conductor de radio y televisión en Uruguay que se llama Pettinati. ¿Cómo se llama? Pettinati. ¿En serio? Que se puso Pettinati porque el apellido es otro, no recuerdo cuál. Es espectacular. Pettinati. Bueno, pero lo que pasa en Uruguay todo, vos prendés la tele y al mediodía está Mirta. Sí. Pero todavía está Mirta, dan como episodios viejos de Mirta. Qué raro. 360 todo para ver, es todo como un lado B de acá. Ah, un mundo de 47. ¿Qué piensan? Yo tengo un proyecto, me voy a cambiar el nombre, me voy a poner Yumi Punk. Sí. No, los uruguayos saben que son mejores personas que nosotros. Sí. Pero a la vez, por ejemplo, en fútbol. Sí. Ellos quisieran tener el fútbol argentino. Aunque no ganando, porque no. No, el fútbol local. Ah. No. Porque ellos. La industria. Voy a discutir eso, ¿eh? Bueno. Porque para mí es el mismo síndrome Mujica, que es la ostentación de la austeridad. Los uruguayos saben que son mejores que nosotros, pero se sienten mejores que nosotros todo el tiempo, y todo el tiempo nos boludean como diciendo, no, acá vivimos tranquilos, esto es como era Buenos Aires hace 30 años. Claro, lo que pasa es que es un país de 3 millones de tipos. 3 millones de tipos tenemos nosotros en la capital, nada más. Incluso es un país de 41 millones de personas. Tienen más gente afuera que adentro. Claro. ¿Qué querés? Esa cosa de la modestia, ostentación de la modestia, a mí me rompe un poco. Yo no estoy de acuerdo, Bueno, me gusta con la modestia, sí. Por eso. Con la modestia, sí. Y sigo tu carrera de queja ante la modestia de Mujica. Sí. Pero para mí ni piensan en nosotros. Olvidado. Yo creo que sí. ¿Todos tienen un amigo argentino o tienen un familiar que vive acá? Para mí no les ocupa la cabeza. Para mí no es que están todo el día pensando. Solo por vecinos. Pero mucho saben, más que con Chile, ponemos. Sí, saben de la actualidad argentina. Sí, para mí sí. Saben, mucho más. Y así, yo creo que sí pasa que nosotros, y esto también va a ser polémico, no les damos bola a los chilenos. La verdad que ni sabemos qué pasa en Chile. Y en Chile viven pendientes de nosotros. Sí. Todo el tiempo. Porque somos soberbios. Los mejores del mundo. Dicen que somos soberbios. Después de que somos soberbios, pero si somos mejor, ¿qué lo vas a decir? Sí, bueno, ¿qué lo vas a decir? Sí, obvio. Por eso te digo. Ahora, salió una nota muy buena, no sé si la leyeron al diario La Tercera, que la publicó acá La Nación. No. La semana pasada, el miércoles, salió. La leyó Andy al aire, acá en Perro de la Calle, que era el trauma de los chilenos. Dice, con respecto a los argentinos, dice, los argentinos son enquilombados, tuvieron mil crisis, es un país caótico, pero tienen, eso mismo los hace encantadores. Y los chilenos, dicen ellos, decía el diario La Tercera, somos tipos que pagamos los impuestos, somos previsibles y todo, pero nos falta esa chispa, no seducimos. ¿Sabés cómo se dice ballena en chileno? No. Tremendo pescado. Qué lindo. Juli, felices. Qué lindo. Felices. Tremendo pescado. Felices mini vacaciones. ¡Qué huevón! Nunca la vi con una gran niña. Te estoy deseando felices mini vacaciones. Gracias, pero que me estoy. Pero no lo cierres, ella no quiere, reí. Claro, disfrutar de su chico. Lo escuché 32 veces. Bueno, eso, ¿no? Pero para mí es nuevo. Yo no lo había escuchado. Para mí también es nuevo. Claro. Son malo, ¿eh? Así nos tenemos que separar. No, está bien, te va a venir bien. Aparte, hoy es miércoles de ceniza. Ella respetó tu Pesaj. ¿Has respetado hoy la fiesta de la cristiandad? ¿Quieren que me vaya? Sebastián, estás mal, ¿eh? Estás malo. Malo. Marisco. ¿No te sirvió la cena de ayer? ¿No hiciste mea culpa? La cena de ayer. Caramelo. Julita, a lo mejor es mi manera de expresarle el dolor a Julita porque se va. Llamame, que tengo un móvil. No, desde no el centro cívico. No te quiero molestar. ¿Qué no me vas a molestar? No te quiero molestar. Están haciendo el huevo más grande de un mundo. Che, nosotros te llamamos y nos haces un móvil. Sí. Hay claro. un choco. El mañana te más llamamos de 21 a 23. Perfecto. Prepárate dos horitas, un móvil de dos horitas. Ahí estoy. Oh, no, está pero bien hechito, ¿eh? Sí, bien hechito. ¿Le llevas algún regalo a tu suegra? No. La verdad que no. En el free shop no compras a último momento, no decís. No, porque fui hace poquito. Claro. Si hace mucho que no la veo, sí, pero. No le llevo nada. ¿Abrazo cuando la ves o es un sí, beso? Sí, abrazo. Abrazo porque soy mujer. Los varones no se abrazan con los suegros. No, con el suegro no. Ah, no. No. El suegro te da palmaditas acá. Sí. En la parte de atrás, en la nuca te da palmadita. Porque el suegro sabe cómo son las cosas. Sí. Son de la misma madera. Mi papá le dice a mi novio cada vez que lo ve. Sos fachero, Sos fachero. Lo dice con bronca el señor Gauto, ¿no? Sí, y a mí cuando se acuerda me dice... Es fachudo tu novio, Fachudo. Qué bueno. Qué raro, a mí eso, mi suegro no me dice eso. ¿Por qué? Porque es introvertido. Qué lo debe decir a Dalia, debe en privado. ¿Vos a tu suegra le decís que es fachera? No, la respeto mucho. Ella no te respetó mucho. Sería una vez te dio el pito, ¿te acordás? Me dio el pito en una... pero no me lo dijo. No me lo dijo. ¿Sabías eso, Jimmy, o no? Se lo voy a contar, ¿no? Qué perversión, ¿eh? ¿Puedo contar esto? Qué perversión, ¿no? No, no lo sé tampoco. Estábamos en Mar del Plata, un verano que Julieta no vino, y yo me caí en la calle. Sí. Corriendo. Sí. Pará, estábamos corriendo con Jota. En Arena Beach. En Arena Beach. Sí, estábamos viendo todos en un departamento. No, en Jota. Y a la madrugada, yo no podía más del dolor y lo despierto a Pablo. Pablo, le tuve que contar todo mientras... llévame al hospital, le digo, no te quiero contar más nada, vos llévame al hospital, te voy contando. Vamos al hospital... Me hacen una radiografía, qué sé yo, lo llamo un tío médico, me dicen que tengo esto, fenómeno. Vemos bien la radiografía y le digo, Pablo, este es mi pito. Porque me sacaron de un lado, salió todo. Circuncidada, todo. Sí. Malena Ginsburg lo vio. ¿Era? Malena Ginsburg. No creo que eso, se rió. No sé. Bueno, y había ido en auto, entonces vuelvo de Mar del Plata y dejo la radiografía en el auto. Hasta ahí ya te lo habían visto dos, y el médico. Pablo el médico, y el y médico tal vez le mostró a alguien más. Y Malena. Escuché, mirá el de TBR. Sí. ¿No? Y volvíamos, no sé, y un día la llevé a mi suegra hasta la casa, y en un momento tuve que bajar, no sé si a cargar nafta o qué. mi suegra vio, vi que agarraba las radiografías. Porque las madres, abuelas, agarran radiografías, creen que son médicos. Sí, claro. Ponen a trasluz. Ponen a trasluz, ponen cara de entiendo todo. Pero quedó en la nada. Como... Son radiólogas vocacionales. Sí. ¿Cambió en algo la relación después de eso? No, no, la verdad que no. ¿Seguro? ¿No ves que te mira como, yo sé? No sé si le dijo a Dalia, ¿cómo podés? ¿La relación con tu suegro cambió? Ahora ves que tu suegro te dice, tigre. No, nada. En Estados Unidos dicen que te ponen unos rayos antes de entrar, que te ven desnuda. Como los anteojos de Janet. No está bien el escáner, pero lo van a sacar este año. Vos podés elegir. La gente se quejó. No está bien. No, vos podés elegir no pasar por ese escáner, pero te advierten que pasás por una... por un cacheo manual tan, pero tan estricto y profundo manual, que puedes llegar a quedar embarazada o embarazado. En la cancha a veces los policías se zarpan un poco. ¿Sí? Se zarpan a veces. Y meten mucho mano. Muy entrepierna. Meten mucho mano. No va a decir nada. Famoso paqueteo. No, yo le digo tan rápido, che, tan rápido. Claro. Unos mimos antes. Sí. Qué buena transición, ¿eh? Sí. Un aplauso. ¡Bravo! Por termina nosotros, la transición, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. A Julieta en estos días la vamos a extrañar bocha. Y nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Hasta mañana. Adiós. Hoy es miércoles. Comienza el fin de semana largo, hoy es miércoles, voy a escuchar Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 18 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 18 minutos ya del Jueves Santo, Minsk, capital de la República de Bielorrusia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros... al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Minsk. Muy buenas noches, viajeritos. ¿Cómo está, Yumina? Así, mira, ¿cómo me oís? Está medio resfriada la nena. Ya ayer empezaba mal, sí. Pero bueno, yo pero creo que... Sí. Va a salir todo bien. Natalia dice, si su atención comienza con el relato de la charla psicológica de tenis... sommelier de café, esto pinta demasiado bien. A mí me interesa, me vuelve loco, me fascina la psicología del deporte. Sí. El libro este de Roland Barthes, el deporte, el juego, y el deporte y el hombre, que sí. Lo llaman, es impresionante, porque devela mucho de la constitución psicológica de una persona como es en la cancha. Te voy a regalar el librito que compré hoy, que bueno. Se llama Zen en el arte del tiro con arco. Mira. De Eugen Herrigel. Bueno. Esto leo yo. Bueno, ¿me lo regalás en serio? Sí. ¿En serio me lo estás regalando? Porque sí. Antes me habías hecho una broma que me vas a regalar los libros y después me los sacaste. No, ¿es verdad? Sí. Es encantador esta copia. Vas a encontrar la iluminación gracias a mi librito. Ahora le voy a sacar una foto. Bueno. En el acto en el que te lo entrego. Genia total, genia de la vida. Son las 9:20, tenemos 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Es un caos, la ciudad está colapsada. Estamos viendo ahora imágenes de la avenida 9 de Julio. Mirá lo que es, paralizada, claro, se suma. Hoy es miércoles, miércoles con B corta, porque es como una mezcla de miércoles con viernes. Eso es bueno, deberías redactar algo. Hoy es miércoles, está yendo toda la gente afuera por el fin de semana, súper larguísimo. Está media ciudad atormentada por el corte de la avenida Figueroa Alcorta y de Libertador, por el engendro ese que hicieron para la carrera del TC2000 del fin de semana. Es todo un descontrol, hubo un choque en la autopista del oeste y además están congestionadas todas las entradas y las salidas de la capital federal. Ahora la justicia obligó también a que se suspenda el peaje, que no se cobre peaje en la autopista Ilia, justamente por las carreras del TC2000. Marchan miles de autos por la ruta 2. Se calcula que este fin de semana se van a mover 2,5 millones de personas. A la pipetua. Es una locura, es el más del 5% del país que va a estar viajando. Acá? Yo me quedo acá, laburando. Queremos que nos digan, si están en algún tránsito complicado, que nos envíen un mensaje por Twitter, @suatención. O que dejen el mensaje en el 4017-272. Exactamente, que nos hagan un reporte de tránsito en vivo, porque la Panamericana también está colapsada, mira, con 6 kilómetros de cola. 6 kilómetros de cola ahora en la Panamericana. Es una pesadilla. Vemos las imágenes en los canales de noticias y es realmente una pesadilla. Así que nosotros les vamos a ofrecer a todos los que están viajando o complicados, por lo menos un entretenimiento de 2 horas, donde vamos a charlar con un gran actor. Un gran actor argentino que está presentando una película nueva, a quien yo fui a ver en el teatro, en la obra en el que estaba hace muy poco. Uh-huh. Estuvo en el que para mí fue el mejor programa de la temporada pasada, en Terapia. Está grabando la nueva temporada. Claro, fíjate lo que son las cosas. Hoy en Metro y Medio estuvo Diego Peretti, el psicólogo de él, porque él era uno de los pacientes. Así que en minutos... Para mí vino a buscarlo a su psicólogo. Para mí que sí. No vino por nosotros. Vino a cruzarse con el psicólogo. Sí. En minutos vamos a estar abriendo el diario de viaje de este actor y en minutos vamos a estar jugando. Hoy regalando invitaciones para comer en Almacén Secreto, el mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires. Tienen que llamar al 4010-7267. Vamos a estar jugando ¿en qué país pasa esto? Y regalamos cena para dos, Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas a la carta y además galería de arte en el barrio de Colegiales. No podemos dar las coordenadas exactas, pero si ustedes quieren hacer sus reservas y quedar bien, mandan un mail a almacensecretoclub@gmail.com y si no, se meten en almacensecretoclub.blogspot.com. Bueno, ustedes ya lo saben, si quieren jugar 4010-7267, si quieren reportar algún drama de tránsito, 4010-7272, a las 9:22 de la noche, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen la bandeja de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este miércoles, de ceniza. Miércoles, cruza de miércoles con viernes, 27 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Y claro, en la víspera de un fin de semana súper largo, arrancamos con Vampire Weekend, Vampiros del fin de semana, remixados por Chromio, nuestros amigos los canadienses. El tema: The Kids Don't Stand a Chance. All the way fast, shiny, shiny, coffee, should sleep to an ass, been shot and morning, coming for the dance, your Egyptian garden, kids don't stand a chance. Stop. Che, reporte de tránsito en vivo. Ah, me siento como en Radio 10, me emociona. Pablo dice, camino de cintura totalmente a paso de tortuga, Renga, altura, Monte Grande y Lomas de Zamora. Alushka dice, el Unicenter no se mueve. No, bueno, mejor que no se mueva el Unicenter. Los autos totalmente quietos, múltiple choque con un auto volcado. Luz dice, estoy en Márquez y Panamericana, imposible llegar a mi casa, vengo de la Facu. El subte vacío, si hubiera tomado el subte. 4017272 también pueden dejar sus mensajes. Queremos saludar a nuestro querido equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main. También está con nosotros el señor Luis Díaz Itoshi. El hombre que está preparando el rodaje de su segundo largometraje como director. Saludamos a Nacho Ugarteche, a cargo de la jefatura de cabina. Que pone en el aire este vuelo 951 y un beso muy especial para SRZ, arroba SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, nuestra canciller, que nos ha obsequiado esta noche con una bonita lista musical. Dice C5N, hasta las bicisendas colapsaron. Esto es impresionante. ¿Viniste en bici? ¿En serio? Sí. Esto es Apocalipsis Now. Pero sabemos que en dos horas se acaba todo. Ahora bailamos un rato, nos ponemos de buen humor. Y está pasando que está todo Figueroa al corte, Libertador cortado por el TCO. Una alegría que tenemos todos. Sí. Exactamente. Y además, hoy es miércoles. Viernes. Exactamente. El que habla es nuestro invitado en minutos, en segundos. ¿Vos lo sacaste? ¿Sabés quién es? No se puede decir nada. En segundos de Belamón en Carmita. Tipo, ¿no? Desde tiempos inmemorables, cuando solo había agua y oscuridad, todos los viajeros llevaban un diario de viaje. Recuerdos, anécdotas, lugares donde comprar cosas más baratas, lo mejor de los viajes narrado en primera persona. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora. El señor Leo Esbaraglia con nosotros. Leo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Para mí viene del gimnasio, No, es que vengo así, vengo a medio acalorado porque vengo con la bici. Ah, por eso, porque vino. Está colapsada la bici. No, lo que pasa es que yo, te cuento, fui a una clase que terminé a las 8 de la noche, acá cerca. ¿Clase de qué? De canto. Ah. Y hasta ese momento no había ningún colapsamiento. Claro. Sí. Agarré lo que es, para que la gente sepa también, estamos en un informe de tránsito de bicicleta. 7:30 de la tarde, yo agarré Libertador, la de Zoológico, que está muy bien, Serrano, hasta Gorriti, sin ningún problema. Sí. Claro, 60. Igual, después vine por acá, de Gorriti, Martínez, pim, pim, pam, pam, también sin ningún Enrique problema. Martínez. Raro. Raro que comuniques que las bicisendas están colapsadas. No creo que haya problemas con la bicisenda. Y lo vemos... creo que es una indirecta al señor que hizo las bicisendas, puede ser. Y si lo estamos viendo en C5N, que C5N... Ahora todo hay que verlo con la lógica de quién lo dice. Exactamente. En C5N, todo lo que tenga que ver con la ciudad va a ser un desastre, lo que tenga que ver con la nación va a ser un éxito. Claro, y en el TN va a ser exactamente al revés. Pero te digo, claro, están todos puteando en chino por el TC2000. La el verdad TC2000, que teniendo el autódromo, podrían hacer un autódromo. Yo te juro que no entiendo. Que alguien me lo explique. No. Aparte, a mí te digo, la verdad me parece peligroso hasta para los pilotos, porque la calle está muy despareja. Pues es terrible. Para ir corriendo a 200 kilómetros por hora. Es terrible. Yo tengo la suerte de vivir cerca de esa zona. Sí. Y es un delirio, ¿entendés? O sea, es un delirio. De pronto te encontrás con dos bloques de cemento enormes. Vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, no sé. Estaría bueno que alguien me explique por qué lo hicieron. ¿Cuál es la cosa? La elección, ¿sabes? ¿Qué? No sé, alguien se llena de plata, la ciudad se llena de plata, vamos a pagar menos impuestos con eso. No sé, no entiendo. Yo creo que es exactamente al revés. Creo que es un montón de guita, o sea, que pone la ciudad. Claro. Sí, total. Sí. Bueno, pero después la gastamos en... Si juntáramos plata, la gastaríamos en cosas importantes como en a Tom Cruise. En educación, por ejemplo. Sí. Claro, sí, no, en armar una en educación gala. Pública. Sí. Educación pública, y creo que la semana que viene Halle Berry. Sí, que viene, en serio. Sí, por eso. Bueno, estamos aquí con Leo Esbaraglia. Está presentando la película Una pistola en cada mano, ¿no? Donde actúan, además de él, Ricardo Darín, Luis Tosar, Cayetana, Guillén Cuervo, Eduardo Noriega, Javier Cámara, todos grosos del cine español. Sí, es un elenco espectacular. Es increíble. La mujer de Drexler también. Leonor Watling, Candela Peña es una gran actriz, que es Clara Segura. Luis Tosar, Javier Cámara, que es el actor que acá se lo conoce por Almodóvar, por Hable con ella. Sí. Claro. Eduardo Fernández, que es para mí de los mejores actores que hay en España. Ese no lo tengo tanto. No es tan conocido acá, pero es paradójicamente es así, grosso, del nivel de Javier Bardem, ¿no? Claro. Y Y sí, la verdad que fue así como una super posible selección increíble española argentina que se estrenó en España en diciembre y lleva ya más de 300.000 espectadores allá en España. Y obviamente en Argentina no significa lo mismo, porque bueno, en Argentina te diría que vos quizás los conocés, pero a Ricardo y a mí nos conocen, al resto quizás lo han visto en alguna que otra película, pero bueno, no es lo mismo que lo que significó en España esta película, que pegó además muy muy fuerte, ¿no? Claro. Che, vos sabés que acá llevamos 2 años de programa, todos los miércoles recibimos a un invitado. Te diría que sacando promedio en profesiones, los que más vinieron fueron actores. Sí. Ah, mirá. Pero vinieron, hablamos con todo. Y porque necesitamos, supongo que también... Comunicarse. No, promocionar. Yo te estaba tirando una soga, no, querido. No, ya sé, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Sí, eso. Hay que decir las cosas, Vamos, ella que está vestido para la ocasión, vamos a hacer vamos a improvisar sin running y un paso de baile acá. Te sacamos jugo. Vamos a grabar, te vamos a sacar el jugo. Bueno. Pero vos sabés que siempre nos gusta preguntar acerca del actor en cuanto a su actitud viajera, porque por lo general yo quiero hacer estadística pura, dos grandes grupos. El primero, que es el del actor hedonista, el que disfruta el viaje. De los últimos que vinieron, Max Urtimberea, que es un tipo que disfruta. Y después está el actor neurótico, que su sumo pontífice creo que es Martín Pirojansky, que dijo acá que sufre en todos los viajes. Y Violeta Urtimberea, la hija de Max. Bueno, es una generación. Sí. Claro, marcado por el Magazine for Five. La generación for Five. No exacto, sale sin el neceser. Exacto. ¿Vos cómo sos? ¿En qué categoría de estas dos te incluirías? Definite. Viene como en el medio, te podría decir. A mí me gusta mucho viajar, pero las condiciones tienen que ser muy particulares en relación a quien me acompaña y ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta y he disfrutado y he viajado muchísimo. He estado en lugares exóticos. No es tan exótico, pero es raro ir a Japón, por ejemplo. Y estuve en Japón y me encanta y disfruto mucho. Quizás no disfruto tanto de lo que es la recorrida. No soy un tipo que hace un tipo de turismo aventurero, pateador. Aventurero me encantaría. Lo que pasa es que bueno, nunca lo he hecho, pero me encantaría hacer una cosa de aventurera, no sé, en algún país asiático, pero él se visualizaba, ¿viste? Sí, me visualicé, se proyectó. No, pero me gusta mucho la cosa culinaria, ¿no? O sea, en Japón, por ejemplo, disfruté mucho de la comida japonesa y aparte yo fui a trabajar, fui a presentar una película y uno disfruta de eso, disfruta del encuentro con los otros, ¿no? En cada país. Yo di ese tipo de... O sea, disfruto mucho del viaje pensándome viviendo ahí. ¿No? Es como si... Y esa casa, mirá qué lindo sería vivir ahí. No es que lo disfruto como si fuera un extranjero, sino que trato de decir qué lindo sería está vivir bueno eso en Japón. Pero, ¿no? Digo, si vos vas a un viaje, supónete, a una semana en otro lugar, aunque sepas que estás esa semana, ¿te armás tu rutina? ¿Te elegís tu bar? ¿Repetís hábitos? Como si imaginara que hubiese ahí. No, miro a las casas, pruebo comidas... y en general, bueno, trato de conocer a la gente. En Japón lo que me pasó es que me encontré con las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. ¿Posta? Con los japoneses. O sea, ¿por tenía, qué? Obviamente, ¿por qué? Tenía obviamente una traductora, ¿no? Pero que era como una mina muy grosa, una traductora así consular. Y los tipos, es impresionante el nivel de concentración. Todos habían estudiado la película, todos habían estudiado mi currículum. Todos me trataban como si fuera Brad Pitt. Porque claro, como yo venía de Occidente, es un poco como para... Viste, uno también le pasa que decir, bueno, los chinos, los japoneses, les pasaba lo mismo. Entonces era como me trataban con un nivel de... Y habían estudiado todo, y habían estudiado la película, había hecho un análisis de la película muy minucioso. Y no solamente el trabajo previo que habían hecho, sino... ¿Cómo me escuchaban? Claro. O sea, era precisión japonesa. ¿Entendés? Su cerebro es precisión japonesa. Es una cosa de locos, Y esto me recuerda mucho la escena de Perdidos en Tokio, donde está... A mí me pasaron las mismas cosas. Claro. Pero cuando le traducen, ¿viste? 10 minutos y ella decía, adiós. Me pasaron... pero a mí me pasaron las mismas cosas. Me tuvieron que... En un momento me puse unas orejitas... Hicieron poner unas orejitas, me hicieron aprenderme una frase en japonés y decirla... No, no sabés lo que fue. Hay que buscarlo en YouTube en ya. Un programa, tiene que estar, tiene que estar. Todo lo que ocurre a tu alrededor, no tenés idea lo que está pasando. La gente se reía, estábamos en un hotel, ellos se reían muchísimo de lo que yo hacía. Claro, es la venganza, ¿no? Es la venganza de muchas cosas que seguramente uno... el mundo occidental le ha hecho a los orientales, ¿no? Mucho, mucho. Pero ella, ahí está, así como una sonrisa, maravilloso. Bueno, hay gente que tiene como afición ver en YouTube únicamente comerciales de Japón. Es una es lo más lisérgico y psicodélico del mundo. La publicidad japonesa. Bueno, no sabía lo que era este programa. Este programa era como un sábado, ¿viste? Sábado para toda la familia. Y las cosas que pasaban ahí era de una cosa tan bizarra que te morías. Es impresionante. Leo, y de chiquito, ¿viajaban con la familia de vacaciones? ¿Tenías así como un ritual veraniego? Mira, mi familia, no nos hemos ido mucho de vacaciones, la verdad, por, así hay que decirlo. Íbamos un poco a Villa Gesell, íbamos un poco a Miramar. Y el primer gran viaje que recuerdo es haber ido a Disney World. ¿Con la familia fuiste? ¿O sí, fuiste solo? No, con la familia. Con la familia. Tenía 9 años. Que fue así como el viaje de mi vida, ¿no? En ese sentido fue como... los preparativos. Impresionante. Bueno, época, o sea, cuando nuestros padres nos dijeron, claro, otra época, prácticamente no, pensaba, no nos íbamos de vacaciones, no teníamos realmente mucha plata. Mi viejo se acaba de recibir de médico. Viste, era una clase media como arañando. Esforzada. Mis padres habían tenido muy jóvenes, 3 hijos. No era fácil irse de vacaciones. Entonces, finalmente, quizás por la época del país o la cuestión, viste, por malas razones, ¿no? En el año 79, por malas razones, en relación a la plata dulce, toda la economía Martínez de Hoz, cuestiones. Nos pudimos ir, viste que todo el mundo se iba y se tenía un revisor. Era la tablita financiera, era especulación pura. Bueno, nos fuimos a Disney World y, bueno, cuando nuestros padres nos dijeron, nos vamos a Disney World, yo no podía creer. O sea, y fue, de verdad, fue un viaje impresionante. Que me gustaría que mi hija tenga la misma sensación cuando yo la quiero llevar. Más que a Disney World ahora, me gustaría llevar al Euro Disney, que me parece un poco más. Por lo menos tenés París al lado. Claro. Ahí tenés Orlando al lado. Ahí Orlando, que es un poquito como claro. Pero aparte, ir en el 79 a Disney, donde no había internet, no había celular, era como ir a otro planeta. Era otro planeta. Era ir a otro planeta. Era... Es como hoy sería ir a China, un lugar perdido de China. Era como el destino al que iba la gente que tenía acceso a viajar. Al exterior y demás, ¿no? Como que uno nos decía, sí, conozco una gente que se fue a Japón. Era una aceleración. Subieron el valor, no sé, el valor del peso argentino, sé lo que era, lo subieron a, viste, lo triplicaron, subieron arriba del dólar, fue una especie de locura. Bueno, así nos fundimos también y la deuda externa se multiplicó por 10. Por eso te digo, fue como que subieron, viste, el dólar valía 10 veces... No, al revés, ¿no? El peso valía. El peso valía, de locos. Leo, ¿te quedas un rato con nosotros? Vamos a poner un tema, pero quiero atender... a los oyentes. Por ejemplo, Fausto dice: Nico, por favor, no le des whisky al gran Leonardo de tomar. La última vez en Perro de la Calle con Andy fue mortal. No, aparte estoy en bicicleta. Y no fue por el whisky, chico, no, por favor. No fue por el Jameson, ¿eh? Está bien. Hablando de eso, todavía me acuerdo, dice Felipe, del ventrílocuo que hizo en Perros de la Calle el señor Leonardo Baraglia. Sí, y mirá el recuerdo, Felipe, dice: cuando hacía Clave de Sol y grababan en La Lucila, yo era chiquito, los saludé y fue muy simpático. Sí, eso me, emociona. Siempre fui un tipo... Es muy emocionante. Intento ser simpático. Y quiero que... pido disculpas y alguna que otra vez no he podido... Bueno. Por estar con algún familiar enfermo. Que vengan a la puerta los oyentes que se sintieron mal, que hoy nos van a compensar. Está bueno siempre laburarle la culpa al actor porque la tiene flor de piel. Che, Leo, ¿te quedas un rato? Dale, vamos. Se queda con nosotros. Vamos a hablar de Barcelona, pisaron cada mano que hicimos en Barcelona. Barcelona, vamos a hablar de En Terapia también. Que vuelve segunda temporada con un personaje que en la versión yankee no está, o que mejor dicho, no vuelve para la segunda temporada. 20 minutos para las 10 de la noche, amigos, jugamos en un rato, 40-10-7267, regalamos invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. La que tose es Yumi Gauto en vivo por Metro. Como decía Sebas, el próximo martes y miércoles no hay programa porque vamos a tener la transmisión del Pepsi Music, el festival más grande de la historia. Más grande del mundo. Así que prepárense que... lo mayor del mundo. Estaremos en vivo durante toda la Semana Santa y estaremos transmitiendo el festival martes y miércoles aquí. Sam Sparrow, Shades of Grey. you do what you do, you're gonna hurt somebody, hurt somebody, hurt somebody. When you do what you do, you're gonna hurt somebody, lose somebody. Never knew somebody could be so bold, be so cold. You're gonna die for me when you get home. When you do what you do, you might miss somebody, miss somebody, baby. Ooh, ooh, Mari dice en Twitter, decile a Leo que te muestre cómo hace calentamiento de voz antes de ahí la función. Estaba contando eso. Bueno. Lo que pasa es que no lo voy a hacer porque ya me lo prohibió. Me lo prohibió mi profesora. Claro. Lo estábamos hablando fuera de aire. Alejo también dijo, chicos, paren todo. Leo dijo que viene de su clase de canto y lo van a dejar pasar que cante. Exige el público, es impresionante, ¿eh? Bueno, ya vamos a cantar. Ahora vamos a entonar alguna estrofa. Che, me informan acá de producción que a las personas que llamen, que dejen mensaje en el 40-17-272, les regalamos 3 pares de entradas para una pistola en cada mano. Vamos, todavía. ¿Qué te parece? Bueno. 3 Linda. Pares de entradas, estamos regalando, tiene que dejar mensaje cualquier ahora. Cualquier sala, sería. Cualquier sala. 40-10-7272, tiene que dejar un mensaje de composición libre. Sí. Tema libre. Elige Leo. Como cuando hicimos con los chicos bueno. De Tango Feroz. Mensaje, dale. Tema libre. Mensaje, sí. Tema libre, puede ser reporte de tránsito. Ah, mira. Puede ser pedido de que te quieran, que pidan una canción para que sí. Interpretes. También, o sea, ese chico que dijo eso ya tiene acceso al sorteo. Exactamente. O pueden ser que te pidan imitaciones de personajes famosos. Vamos imitaciones a ver, no es mi fuerte. Bueno, vamos a ver. Comerciales, Kiko, amigos. Sí, bueno, bien, ¿eh? Después de la tanda, Kiko en vivo en Metro. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo, In Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Y punto de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki. En vivo, PalermoGroup.com. Habemus Papam. Santa Semana Santa. Habemus Sobremonte. Buenasera. Jueves, aniversario de mansión. Jay West y Nacho Casco en el lounge. Viernes, Super Hot. Aldo Jaira. Sábado, Te Quiero Sobremonte. Zucker. Domingo, Ladies Night. Romina Con. Y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada. James Dimon y Matt Bowdish. Esta Semana Santa, gracias a Dios, habemos Sobremonte. Do you like his music? El productor de electro dubstep en Argentina, Fitme, 28 de marzo, en Disco Dealer, junto a ML y LK, Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. En esta Pascua, compartamos las palabras de Francisco, nuestro Papa. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por nosotros, por vos. Por mí. La recuperó y nos acompaña con su vida plena. Déjate acompañar por él. Te quiere. Pascua es Jesús vivo. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Estás al aire, Gauto. Brasil vigilará la triple frontera con drones. Las Fuerzas Armadas de Brasil incorporan dos naves a su flota de vigilancia fronteriza con los países del Cono Sur. Los aviones no tripulados buscarán detectar el contrabando de mercancías y el tráfico de droga, así como contener a los supuestos grupos terroristas islámicos que operan en los límites con Paraguay y la Argentina. Google seleccionó a 8.000 personas para testear sus gafas de realidad aumentada. La empresa organizó un concurso en los Estados Unidos en que los interesados debían explicar qué harían si tuvieran Google Glass. Los ganadores anunciados ayer podrán acceder al dispositivo que puede conectarse a Internet antes de su lanzamiento. Chile prohibió la cerveza de los Simpsons. Agentes de la Policía de Investigaciones requisaron 80 botellas con cerveza, unos 1.000 envases listos para ser rellenados y 69.000 etiquetas que se encontraban en una empresa embotelladora en la localidad de Colbún, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago. La cadena Fox, dueña de la marca Duff, pidió la incautación de las botellas por no haber dado los permisos de uso. Bien, amigos, regalamos entradas para ir a ver la película Una Pistola en Cada Mano. Tienen que llamar al 4010-7272 y dejar grabado un mensaje que puede ser de reporte de tránsito o de salutación para nuestro invitado Leo Esbaraglia. Ahora seguimos conversando. Pero debo decir que fuera de aire imitó a Kiko. Linda esa canción, ¿eh? Muy linda. Los Black Keys, que se presentan la semana que viene en Buenos Aires. Gold on the Ceiling. Faltan 9 minutos para las 10 de la noche, 4010-7272, contestador automático. Perfecto, estoy en el acceso oeste, desde la cancha de Vélez hasta lo que es Mano Luján, es intransitable. Lo lindo que después tengo que volver por este mismo acceso y ir a tomar ruta 2 porque me veo la costa. Adiós. Bueno, ahí y está. Qué sé qué. Marcos también dice, estoy yendo a casa en Monte Carlo Misiones y el tránsito está tranquilo. Dice, claro. Oh, qué lindo, tierra colorada. Sí, acá desde la autopista acceso oeste, altura Aedo, totalmente congestionada. Velocidad media, kilómetros por hora. Claro. Se rajan todos, super feriado, 6 días de jarola, señores, empieza esta noche. Maestro de los maestros, te vi en la película, la última, Día del Vinilo, ahí en esa partecita que hiciste, buenísimo, me encantó. Amo esa parte. ¡Vamos, muchacho! ¡Ahí viene Leo, es Baraglia! ¿Quién era ese muchacho? El profesor Neuru, loco, ¿quién era? Muy impresionante, el saludo para Leo, es Baraglia. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. Muy bien, amigos, entradas para una pistola en cada mano, la película que lo tiene como protagonista. Leo, la película se filmó en Barcelona, y vos estuviste viendo en España. Sí, 8 años. ¿8 años? Sí, ¿Cómo fue el flashazo ese de decir, bueno, me rajo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, fue de a poco. Pasa que después del 90, en el 96 se estrenó Caballos Salvajes en España. Uh-huh. Y a partir de ahí me empezaron a ofrecer trabajo, claro, mucho. Un hitazo total. Mucho, mucho trabajo. Y se daba, no se daba, yo estaba acá, no me animaba. Finalmente en el 99, 2000 empecé a irme con una película que fue Intacto, sí, que es una película buenísima, con Eusebio Poncela, con Max von Sydow, que es el actor de Berman. Claro, el actor de Hannah y sus hermanas, entre otras. Exacto, y el exorcista. Es el exorcista. Literalmente el exorcista. Y hice esa película, que fue también un gol, y después de esa hice otra, y me quedé. O sea, en realidad fue así, me empezó a ir muy bien desde el comienzo, y bueno, fue una suerte. Claro. Me empezaron a tratar inmediatamente como un actor de allá, que es un poco lo que pasa en esta película. O sea, en esta película somos todos como actores de allá, digo. Uh-huh. Ricardo quizás en ese sentido no es de allá, pero hizo grandes éxitos. Claro. Que, digo, argentinos que significaron mucho, uh-huh, éxito allá en España, y en mi caso no, yo fui un actor español durante 8 años. Claro, pero sentido. Te fuiste a vivir a España al final de tus 20 y pico. Sí. Está bien, a los 29 te fuiste con laburo, te fuiste con proyectos, pero igual, ¿cómo es llegar a un país ajeno? ¿Cómo es establecer un hogar? Claro. Sí, yo por suerte me fui con mi pareja, con Lupe. Si no hubiese sido, supongo que, no sé si me hubiese animado, en ese momento era mucho más asustadizo. Este, Lupe es artista plástica, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que ella en ese sentido tenía mucha más experiencia de viajar, porque bueno, de alguna manera por sus circunstancias había viajado toda su vida, y para mí era más un abismo viajar, pero enseguida, no sé, fue como me fui muy, muy bien recibido. Y enseguida empecé a tener, como trabajaba tanto, empecé a tener muchos vínculos que me duran, claro, como fraternos, que me duran al día de hoy, ¿no? Es, o sea, como que armaste familia. Armé familia, gente que se ha transformado de verdad en digo, Juan Carlos Fresnadillo, el director de Intacto, es mi hermano. Uh-huh. Digo, mi representante es español hoy día y somos, claro, muy amigos. O sea, yo tengo mucha. Eduardo Noriega es un amigo total, que hicimos, claro, Cata Quemada. Sí. Y me ha tratado allá genial. El director de La Ciudad Sin Límites, Antonio Hernández. Y ahí, estando en Barcelona, ¿no? En Europa. Sí. En eso, cuando vos estabas laburando hace 10, 14 años, ¿te tomabas como pequeños respiros para viajar a otros lugares, sí, de Europa, en para realidad, conocer? Sí, viajaba en ese momento, aproveché un poco más para viajar a Europa, sí, a Holanda, a Italia, a Inglaterra, en ese sentido hice algunos viajes, no tantos como hubiese querido, pero lo que sí, trabajando, viajé por toda España. Ajá. O sea, porque en España sí se trabaja mucho el cine en todo el país. Claro. Hice películas en Galicia, hice películas en todo lo que es Andalucía, bueno, en Madrid, 1500, muchísimas en Barcelona, en Soria, que es un bosque espectacular, casi tan grande como la Selva Negra. O sea, en ese sentido conocí prácticamente todas las comidas y todos, claro, los lugares. Todo. Eso te iba a decir, 8 años de una alimentación espectacular. No, bueno, además, yo no quiero, no tengo nada contra la comida argentina, digo, pero la comida española es... Es increíble. No, pero se come como Dios. No, como Dios, y se come como que llega el fin del mundo, sí, en 4 horas. Vos vas al País Vasco, yo creo que el País Vasco es el lugar donde mejor se come en el mundo, o sea... Sí. No hay, es una cosa de locos. Bueno, de hecho, a Ferrà Adrià, claro, que sí, es catalán, creo que fue considerado de los mejores chefs del mundo. Sí, el mejor, durante mucho tiempo con, ¿no?, el Bulli. que ahora se acaba de cerrar el claro. Bien, ¿no? Se cerró porque lo van a convertir en un laboratorio de experimentación. Sí. O sea, el tipo se retira como de la cocina. Yo lo entrevisté el año pasado. Se retira de la cocina molecular y dice, bueno, vamos a desarrollar la cocina al futuro. Igual así como lo aman, lo odian también, ¿no? Porque, sí, claro, bueno, no, porque digo, en el país de la pata de jamón, que venga el tipo y te trae una espuma de jamón que es del tamaño de una de un caramelo capcha. Sí, que te explota el jamón cuando mordes la... Hay una cosa ahí, pero bueno, él es un incorrecto también, ¿no? Y está bueno, eso, es un revolucionario. Así se hacen las revoluciones, y rompiendo lo que hay. Y sí, yo acabo, mira, una muy amiga que se llama Isol. Sí, que ganó el premio, El Astrid. Acaba de ganar el premio este. El Astrid Lindbergh. Te digo, nada más justo que eso. Porque qué bárbaro. Hablando de valentía y de originalidad. Es una genia. Ella es una genia, muy, muy amiga de mi mujer y la felicito, te digo, porque es una, bueno, una cosa grosísima, por supuesto a nivel económico. Sí. Pero además... Digo, lo que eso va a disparar toda su obra, ¿no? Y aparte, bueno, Isol aparte era la cantante Entre Ríos. Entre Ríos. Sí, el sigue litoral. Cantando Isol, ¿eh? Sí, canta sola. Sigue cantando en música en música... bueno, ahora no quiero, pero así como música antigua. Claro. Entonces, y como ilustradora infantil es una genia total, que ya fue nominada por 2 años, además seguidos, al premio Hans Christian Andersen, que es como si fuera él. Sí, sí, no. Bueno, el Nobel. Mucho más que el... Sí, el Nobel. Sí. De la ilustración y de la literatura infantil, es una genia. Sí, sí, así que bueno, hay que ser valientes. La verdad que sí, hay que animarse. Che, en Twitter y en Facebook mucha gente te saluda. Perro Andaluz dice, lo vi en la calle y no le hablé. No soy cholulo, pero es un actorazo. Bueno, muchas gracias. ¿Se pueden leer los mensajes que dicen lo parto y todo eso? Yo me ahorré decirlo eso, pero lo dice Julia Blanco. Sí, bárbaro, con todo respeto, Julia, dice. Están sus datos en la página. Dice, con todo respeto, lo parto. Gracias, Liliana dice, no sé por qué siempre me pareció con esa sonrisa el Tom Cruise argentino. Leo es un grande. Oye, porque está de ahora Tom Cruise acá. Claro. Hay una rumanía. Asociación directa. Si tuviese, qué sé yo, otro sería... ¿Cómo dice? Mensaje para Leo, entonces registrado en el 4010-7272. Pres, Luciana, soy de Bernal. Hola, Luciana. Lo desafío a Leo Braglia a cantar Sur, de Gardel. ¿Qué canta? Que seguramente lo va a interpretar muy lindo. Bueno. Besos para todos. Ah, pensé que ella iba a cantar y se iba a permitir que él cantara encima. Entonces, bueno, dije, bueno. Claro. No, yo no sé, no, Sur no me la acuerdo ahora. Pero algo cantaba, te enseño. Sur, Paredón y el No, pero pará, te prometo que no vamos a hacer un uso indebido de la grabación. De Soledad, por ejemplo, pero no sé si me acuerdo bien la letra. Por favor, señores. A ver, vamos. Canta el país, Leo es Baraglia. Demasiada presentación. Sin cortina. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de esta dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para borrar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie a mí me diga cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen en su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al va creando la visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Es un desfile de extrañas figuras que se derrita con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía y así me deja la angustia de mi mal. Bueno, y después sigue. ¡Oh! Sí, lo tenés muy habilitado. No lo puedo creer. Pero ¿cómo cambiar? No, lo tenés muy habilitado. ¿Cómo cambia de registro? Subís y bajás, pero es como que switcheás así. Ah, mira, bueno, es impresionante, en serio te digo. Y con ojos cerrados te hago viejito. Cantabas como con la experiencia, como una interpretación. Como cantaba el Chango Nieto. Cantar así a capela. No, pero es impresionante, te digo, cómo cambiás de subís y bajás. Pero bueno. No. Sí. Yo cortaría todo acá. Yo no me doy cuenta, no me doy cuenta de eso. Estamos en eso, ahí estamos, el año que viene vamos a hacer un espectáculo de tango. Pero sí, tenés que cantar. Sí, también me encanta, a mí me encanta. Sí, che, ponemos un tema más y lo despedimos a Leo, que tiene sus ocupaciones, esta persona cállate, aquí también. Cállate, que me desespero. Y mucho más. México con nosotros. Imitaciones, canto, baile, Feria del Plato. No iremos a Sociedad de Fomento este fin de semana. ¿Cuál? Me pidieron acá. Sí. Me pidieron el ventríloco. El ventríloco sale o sale como el Kini. Qué grande. ¿Sonó bien? Sí, sonó. Sonó sí. Albert Hammond Jr., Everyone Get a Star. Celebra la llegada de este miércoles, la previa a los 6 días de descanso que tendremos en el fin de semana larguísimo, y también celebra la presencia de Leo Baraglia, por ejemplo, con mensajes en el 40107272. Te quiero mandar un saludo y siempre recuerdo que estuviste con Cecilia de Paso y eso me da una gran envidia. Quiero ver la película, a ver si me dan las entradas. Bueno. Para mí ahí hay un par de entradas. Rescate emotivo entonces. Rescate erótico. Cecilia Dopaso, la acabo de ver en un programa, unas escenas de ella en Casilla de Alfonsina Storm y estaba estupenda, hay que decirlo. Era el de... ¿Qué programa? ¿El de ese que dan Casilla de Alfonsina Storm? El de la salud de los tipos, no sé ¿eso? ¿Cómo se llama? No sé. Son los ciclos estos históricos. Sí. Claro, eso que dan en Telefe, me parece, ¿no? En Telefe, estaba estupenda. Claro, que dan la salud historia de la gente. Historia clínica. Tenía, ahí está. Estaba realmente muy, muy bien. 40107272, un mensaje para Leo. Mi Nico, bueno, mi nombre es Alicia, soy de Belgrano, simplemente hola, quería agradecerles porque hoy hay un invitado de lujo. Gracias Leo por todas las alegrías que nos das a nivel nacional e internacional también. Y bueno, gracias. Chicos, gracias por el programa, me acompañan siempre, todas las noches. Beso grandote y nuevamente gracias porque es muy lindo empezar así el fin de semana con un invitado. Fin de semana estamos empezando, sí. Mira vos, yo trabajo esto. Sí, yo también. Nosotros también, trabajamos todos los días. María dice, qué belleza, se cantó todo, un maestro total. Otto dice, si la atención se roba, el Leo se roba la atención con un tango arrebatador es porque su parla y su lengua vienen del guapo del 900. Es un buen elogio, ¿sí? Bien, también, ¿no? Gracias. Ahí está, para un el hombre. Un par de entradas para el hombre. Me parece que también. Para este hombre de Sáenz Peña, Leo Baraglia, digo, un mensaje más. Hola, soy Celina, la vestuarista de Leo en terapia. Ay, bueno, Celine. Como actor, genio total, lo más. Sí, la voz de Marta Minujín. Como ser humano, lo conozco del año pasado y este, la verdad, amoroso, un amor de persona. Te mando un beso, Leo. Celi, gracias, divina, hermosa. Ahí está. Celi, tenés la voz de Marta Minujín, sí, no sí, se puede creer. Sí, es muy Marta Minujín. Muy Marta. Che, y Leo, ¿cómo es que volvés con tu personaje en terapia que en la versión original no está en la segunda temporada? No, porque es así, mira, en la original, que es la israelí, no había. Pero en la de HBO, sí. Estaban escritos esos personajes con su hijo que iban a la terapia. Ajá. Lo que pasa es que como los actores aparentemente o no arreglaron o no sé qué, o no pudieron hacerlo, los de la primera temporada, cambiaron a los actores, pusieron actores de color, como para que se distancien francamente del otro, e hicieron esa misma historia con esos actores. Entonces eso es lo que... Pero en realidad nosotros estamos tomando esa historia, es la misma. Claro, la de la adaptación yankee. Claro, exacto, y está buenísima. Y de todas maneras, Ale Massi y Esther Ferman hicieron una adaptación, ¿no? Es impresionante el trabajo que hicieron. Qué bueno. Impresionante. El único programa que vi el año pasado de Argentina. Sí, es una maravilla. Este va a estar buenísimo. ¿Hay algún personaje nuevo? Hay un pedido a la solidaridad, a las autoridades de Canal 7, que esperemos que pasen la primera temporada antes de la segunda, para ir calentando los motores. Claro. ¿No? Sí, igual ahora está hay todo. Hay un pedido a la solidaridad que me robaron la bicicleta en la puerta de Canal 7. Me asusté. Ahora ya la entro. Claro. Pero me robaron, todavía no, viejo, me compré la otra. Lo que pasa es que también la televisión pública, me parece. Bueno, todos los canales lo hacen, pero Canal 7 lo hace mucho, que termina el programa y ya lo suben a YouTube. Con lo cual... Está bien eso, en terapia.com están todos los capítulos del año pasado. Exacto, los ves los del año pasado. ¿Podemos definir los tres ganadores? ¿Los decimos después, todo? Así lo... Definímoslo, yo quisiera saber quién gana. Bueno, el señor quiere saber porque quiere fiscalizar. Quiere para felicitar, que no se aparte. Y felicitar, sí. ¿Te queda algún viaje en el tintero, Leo? De todo, yo no conozco prácticamente nada del mundo oriental. Vas por ahí, mundo oriental. Me encantaría. Estados Unidos conozco bastante, Europa del Este no conozco. Uh-huh. Lo más este que llegué creo que fue Holanda. Y me encantaría, sí, la parte toda del este del mundo, ¿no? O sea, la cosa oriental, China, qué sé yo, India, ¿no? Ya hicimos muchas veces el chiste de que te regalábamos un premio como medio de premio. No lo vamos a hacer. Caro, pero ¿no? me sale lindo. Es muy caro regalar pasajes hoy día. Acá, ¿no? Me confirma la producción. Nuestro querido sponsor de pegar.com, así que tenemos que... ¿Algo? Estoy tratando de... Una bicicleta. Sí. ¿En serio una bicicleta? Sí, una plegable. Para ir a Holanda. ¿Por qué no? Exactamente. Ese es el interés fundamental de todos los que van a Holanda. Exacto. Andar en bicicleta. Libremente. Bueno, hay otros intereses también más. No sé de qué me hablas. Pillín, pilluelo, picarón. Che, tenemos lo... Me gusta que se haya... Dos mensajes más. ¿Cómo le son los dos ganadores entonces? ¿Lo vamos a pasar de nuevo? No entiendo. No quiero el nombre. Luciana, que es la que te desafió. Ahí está, Luciana ganó. ¿Eso qué ganaron? ¿Por sorteo o por elección? Por licitación. Sí, es un círculo de ahorro previo. En realidad te las ganaste vos las entradas. Y Mario, el imitador de Negro. Viaje en despegar.com. Ahí está. Sí, bueno, pues viste, nos vamos todos contentos. Ganó entonces Mario, el imitador de Negro. Luciana, que te hizo el desafío, y... Otto, el que te definió como guapo del 900. Además, Otto ya con el nombre se merece todo. Así que eso se lleva en la central. Leo, la verdad, un gustazo enorme la charla. Se me hizo corto, chicos. Pero, ¿viste? Se cantó todo, dice María del Rosario, un maestro total. Un maestro total. Bueno, lo van a poder ver el año que viene. Hasta las 11. No, ya me tengo que ir, seguro, porque tengo que hacer otra entrevista. ¿En serio? Pero ¿con quién? ¿Para con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Por teléfono. ¿Con quién? Que llamar de Continental. ¿Continental? ¿Quién está? ¿Paulino ahora? Paulino. ¿Con Paulino? Ahora me van a llamar. Justo, sí. Yo con Paulino era compañero en desayuno, estábamos en el panel, éramos panelistas Víctor Hugo. Ah, mira. Mandale un saludo a mi parte. Bueno, le voy a decir. Y recordale a Pepe Pompín. Dale. Es un amigo en común que tenemos. Bueno, sí, Pompín. El muñeco. Dale. Che, Leo, gustazo. Gracias. Un gustazo, en serio, que haya venido, charlamos lindo. ¿No tiene que firmar la bitácora? Claro, trae la bitácora de viaje. Ahora, antes de que se vaya, va a firmar la bitácora, vamos a sacar las fotos y vamos a subir también a nuestras redes sociales la dedicatoria de Leo Baraglia. Leo. Tengo que firmar... Sí, nos tenés que dejar una dedicatoria porque este año, en la tercera temporada, inauguramos nuestro cuaderno de visitas. Mira, me están llamando ahora de la radio. Voy a atender un momentito. Sí, a ver, por favor. Hacemos un duple con Continental. Sí. A ver si... ¿Hola? Es la producción de Paulino. Paulino Rodríguez, ¿eh? A ver, espera. Y después viene Víctor Hugo. ¿Querés que haga de tu asistente? Sí. Sí, te oigo. Todo esto es en vivo, señor. Sí. Sí. Sí, decirle a Andrea que estoy terminando la entrevista. Estoy, de hecho, estamos saliendo en vivo acá con la Metro. Y todavía en 10 minutitos. Sí. Gracias, hasta luego. Es impresionante, es la vida misma, te das cuenta, ¿no? Pero necesitas un asistente. Tengo asistente, nunca en la vida tuve asistente, Leo. Y creo que no lo voy a tener, a menos que trabaje no sé dónde, en una empresa. ¿Usted categoría se ha comunicado, querido, con Leo Baraglia? No, si desea una entrevista. Filmó con Robert De Niro. Sí, en la Argentina, mucho más duro. Dale, filmó con Max von Sydow. Sí. con Max Fernando Berlinger Gómez, también con Alfredo Alcón, con el, todos, con Lupi, todos, con todos los grosos, con Solar, la puta que vale la pena estar vivo. Arterio. Leo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias, hasta gracias, la próxima, gracias, enorme, chicos. La próxima vengo a cantar. Dale, se viene. Venimos a promocionar, sí, la carola completa. Leo Baraglia, Diario de Viaje Comercial, estando ahí a la vuelta. Mucho más de su atención, por favor, gracias. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gaudo. Último llamado para el vuelo 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Hoy triplicate y compartí que esta semana es corta, pero tus llamadas pueden ser muy largas. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro de Colegiales, presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. 5277-1200. Es tiempo de Blue. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro de Colegiales. Si lo vas a perder. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Do you like his music? El productor de electro dubstep en Argentina, Sydney, 28 de marzo, el disco Winner, junto a ML y LK, Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Open Bay Semana Santa and Holy Week. Open Bay junto al mar. Vení a cenar exclusivos menúes de vigilia, parrilladas de mar, nuestra cocina mediterránea durante todo el fin de semana largo. Jueves 28, Exclusive Party. Viernes 29, Ladies Night. 2x1 en tragos y Men Free Access antes de las 2 a.m. DJ Resident. Sábado 30, Only Night. Domingo 31, Live Music. Banda en vivo. 2x1 toda la noche. Open Bay Semana Santa and Holy Week. El Mar y Avenida Colón. Reservas 451-0516. Cochera techada sin cargo. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos a la venta por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y se va el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. A partir de este momento, películas de aviones, como por ejemplo, ¿Y dónde está el piloto? Comenzando ya. Destino final. Snakes on a plane. Vuelo nocturno. Plan de vuelo. Conner. Día de la independencia. Aeropuerto. ¿Y dónde está el piloto? Viven. ¿Y dónde está el piloto 2? El vuelo del Fénix. Turbulencia. Los de serie. Sí. ¿Y? No. Para, ¿era películas o no? Ay, películas de aviones. Nico Artusi. Yo no he visto una serie en tu vida. La última. Apasionados del aire. Su atención, por favor. Temporada 2013. No, eran ficciones de aviones. Eran ficciones de aviones. Yo también digo los. Eran ficciones de aviones, Yumi. No decía ficciones. Preguntale al chabón. Dice películas de aviones. Loco, bueno, con vos no se puede jugar nada. No, no se puede jugar con vos, que haces trampa. Bueno, chao. Yo soy la que gana. Sí, gana siempre. Ay, princesita, bueno. No, chao, yo me voy, sáquenlo. Chao. Now, Amigos, recuerden que estamos jugando por una invitación para comer en Almacén Secreto, el mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires. El número es 4010-7267. Y estamos subiendo también a nuestro facebook.com/, su atención por favor, la foto que nos acabamos de sacar con Leo Sbaraglia y además la bitácora de viaje, el cuaderno en donde él nos escribió: sería un placer irnos todos juntos de viaje, hasta pronto, Leonardo Sbaraglia. Señores, aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Yumi, nos faltan apenas 98 amigos para los 22.500, ¿eh? Para los 22 y medio, una nadita, y 98 vamos. Amigos, por favor, por favor. Les trajimos a Leo Sbaraglia un miércoles, no nos van a hacer clic en me gusta. ¿Qué te parece? Qué picardía, ¿eh? Facebook.com/, su atención, por favor, cantamos en vivo, interpretamos tangos, hubo imitaciones de Kiko, recuerdos de viaje, anécdotas de sus inicios como actor. Y en minutos, el juego. Esto es su atención, por favor. Y desde Francia despedimos a Jupiter con el tema 106. Su atención, por favor. Un viaje por todas las galaxias de este mundo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Hasta las 23. Su atención, por favor. Temporada 2013. Muy bien, amigos, son las 10:20, tenemos 18 grados de temperatura en Buenos Aires. Alguna vez dijimos que tendríamos que inaugurar una sección que se llame Estos chinos están majaretas, porque están locos los chinos. Pero, los japoneses no se quedan atrás. Y ya lo dijo Leo, que le hicieron ponerse unas orejitas de conejo y hacer un... Recién hablábamos con Leo Sbaraglia acerca de los enloquecidos comerciales de la publicidad china y parece japonesa, y parece que los ponjas están obsesionados con la publicidad. Justamente algunos de los mejores comerciales de todas las épocas vienen de allí, del Imperio del Sol Naciente. Ahora estos tipos, los japoneses, por lo menos en una empresa, están regalando ropa interior con publicidad. ¿Cómo? Sí, es así. Ropa interior, te venden el solcillón, la trusa, con avisos que solo verá quien la utilice, quien comparta momento de intimidad con el portador. No lo puedo creer. Sí. Vos tenés que ingresar en un sitio que se llama Free Pants. Pantaletas libres. Sí. Completás un formulario con tus datos personales. Contestás qué tipo de publicidad te gustaría recibir y respondes algunas preguntas acerca de intereses y gustos personales y te mandan por correo de regalo ropa interior con publicidad. Ya tuneada. O sea, te vas al Chevoli. Sí. Te ligaste una Xiaomi. Sí. Sí. Íntimas. Te vas al bulo. Por eso. Desde la página de internet explican en japonés que la idea es que cada persona pueda ver los avisos al menos unas 8 oportunidades por día, que es en promedio la cantidad de veces que una persona va al baño y se viste y se desviste en 24 horas. O sea, es publicidad para vos mismo. Y para la persona que comparte intimidad con vos. Sí. De eso estamos hablando. Por supuesto, en el sitio no incentivan que la gente salga a la calle en interiores, o sea, sí, con la ropa sponsoreada. Sin embargo, no se descarta que muchos a cambio de calzones gratis también lo hagan. Para mí un equivalente a esto son las publicidades que están en la... Las chicas no lo vieron, pero en los baños de varones arriba el mingitorio. Bueno, vos estás parado en la puerta del toilet. Bueno, pero vos estás parado ahí evacuando, ¿entendés? Y decís, sube, sí, a ver qué, y te pasan una publicidad ahí. Para mí es lo mismo. Para mí, sí, lo primero que te lleva a pensar cuando una publicidad está puesta en el baño de un shopping es este producto, es una cagada. Ah, mira. Y para mí sí, para mí yo nunca avisaría, anunciaría algo que esté ahí en la... En un lugar de... A mí me entretiene evacuación. La publicidad de los baños. No me molesta. Bueno. Y siempre, aparte, suelen ser divertidas con un guiño. A mí no me molesta. Lo que digo es que no creo... Creo que flaco favor le hace a la empresa que anuncia en un baño. Probablemente. Para mí. Para mí, pero es una opinión personal. ¿Qué parte de tu cuerpo, te pregunto, aceptarías canjear por promocionar una empresa? Lo tengo clarísimo. ¿Por ejemplo? Ninguna. Auto, dale. Si sí, salís a la calle con una camiseta con un logo gigante. Ninguna. ¿Publicidad? ¿Un comercial en una prenda de mi ropa? Ninguna. ¿En una prenda o en una parte de tu cuerpo? No, ninguna. Yo ofrecería mis nalgas. Lo sé. Por eso. Aparte. Para una gaseosa cola. Hay un buen territorio. Pondría. Cola. Ahí está. De un lado y del otro. Sí, quiero armar una encuesta nacional antes de las 11 de la noche, aquí entre el público, su atención, por favor. ¿Qué parte de sus cuerpos aceptarían canjear por promocionar una empresa? Por ejemplo, Juan Martín dice pecho, y a disfrutar de las mejores remeras. Bueno, él, claro, entrega el pecho como, como espacio publicitario. Sí, te dan pantaletas gratis, eso es cierto. Bueno, por eso. ¿Nosotros también ofrecemos eso? Sí, nosotros ofrecemos cualquier cosa. Perfecto. Analía dice la cabeza para publicidad de gorritas o sombreros. el spot dirían, cabeza cubierta no entran piojos. Claro, pero ahí estarías publicitando la prenda. Claro. En realidad lo que hacen ellos es publicitar cualquier otro producto u otra cosa, claro, en una prenda. En una prenda. O sea, utilizarla como soporte. Sí, qué lindo que sería el calzón elefante, ¿lo tenés? Sí. Qué vuelvo, fue un furor, sí, en los 90, qué vuelvo. Caños Lavallol. Sí. No lo dude, cuando necesite un caño que funcione bien. Es buena, ¿eh? Sí. Para casa de válvulas y de sistema de caño escape. 10 de la noche con 24 minutos, estamos avivando esta discusión en facebook.com/suatención, por favor, y también en @suatención. Ya se viene el juego, 4010-7267, pero antes viajamos hasta San Francisco con Viceroy, y el tema seleccionado por @srz, Dream of Bombay. Nos faltan 76 amigos, 86 amigos, qué mal que resto, Dios mío, para Facebook, llegar a los 22.500. Facebook.com/suatención, por favor, hagan clic en me gusta. Me gusta. Y también subimos el álbum de fotos que nos sacamos recién con Leo Baraglia, que sí, está de musculosa. Vino de musculosa, Leo Baraglia, se la nota. Vino de musculosa. Porque vino en bicicross. Bueno, por eso. Está la foto con Leo, una foto en la que estamos sonrientes, otra serio, y la foto de la bitácora de viaje. Aquí Viceroy, desde San Francisco, con el tema Dream of Bombay. Vamos a la tanda comerciales y a la vuelta jugamos en la noche de Metro. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Descubrí. Explora. Expresa. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario.